you still trying to get up that creepy hill of hope for a destination? Estos son los 20 superclásicos de la FM. Y para finalizar la primera parte de nuestro programa, ¿qué tal si recordamos cuáles fueron las canciones del número 20 al número 11 para el año 1993? Superclásico número 20. Solo tengo amor. Y hacerme compañía. Superclásico número 18. Superclásico número 17. Hoy, como siempre, estoy pensando en ti. Superclásico número 16. Superclásico número 14. Please forgive me. I know not what I do. Please forgive me. I can't stop loving you. Superclásico número 13. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. Postobón Aqua trae para ti su nueva presentación de un litro a tan solo $2,000. Prueba en sus deliciosos sabores, frutos rojos y frutos verdes. Postobón Aqua, deliciosa y sin calorías. Prueba Postobón Aqua en su nueva presentación, un litro. Precio sugerido al público. Disfruta de tu viaje asegurando tu carro en Seguros Falabella y llévate con tu compra el lavado de cojinería y el techo interior de tu carro. Paga tu seguro en 12 meses sin intereses. Visítanos en tiendas Falabella Home Center o llámanos en Bogotá al 587-7770. En Seguros Falabella estamos contigo. Aplica términos y condiciones. ¡Cami! ¿Tienes internet en la sala? ¡Sí! Recuerda que desde el cuarto no alcanza a llegar la señal del Wi-Fi. Cámbiate ya, claro, y amplía la señal de tu internet con Ultra Wi-Fi. Llévalo incluido con Triple Play y lo mejor, pagas en junio. Además, recibe hasta 200 megas y paga solo 100 comprando todo claro. Llama numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co. Pasas la nieve, más nutritiva y deliciosa. Pasas la nieve, más sueltica y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, el toque diferente a tus comidas. Lo pone Pasas la nieve. Del cielo. La FM te acompaña con grandes anunciantes como Colchones El Dorado. Recuerda la importancia de un buen dormir y despertar saludable. Wow, Centro Mayor, grandes emociones para todos. ¿Sabías que hay un programa de beneficios que te premia por tomar cerveza? No, pues sí, existe. Tapit es el programa de beneficios de Bavaria para los amantes de la pola. Ingresa a tapit.com.co, regístrate y convierte tus polas en más pola para compartir en planes con amigos. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Este sábado y domingo los quiero invitar para que viajemos en el tiempo a 1993. ¿Cuáles fueron las canciones, los artistas que estaban de moda ese 1993? No se pierdan, sábado a las 10 de la mañana y el domingo a las 8 de la noche. Los 20 superclásicos 1993. Aquí en la FM.

I'm